Muy buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran Dos, como me gusta decir, en Quinta Avenida y Calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdal. Hoy me acompaña un amigo muy querido, una de las voces extraordinarias e imprescindibles de la música cubana. Además, como dice Leo Brouwer, es un músico muy inteligente, cosa que viniendo de Leo Brouwer vale por 10. Y además ha compuesto, es poeta, es un excelente padre y una excelente persona. En momentos determinados, en largos periodos, fue eso que le podemos llamar el cantante número uno, Augusto Enríquez. Hola, mi amigo. Qué alegría. Augusto, tú has sido una persona que ha gozado de éxito. No solo en el Moncada, que ya hablaremos del Moncada, sino incluso en tu carrera como solista. Pero el éxito es un arma de doble filo, porque tú puedes estar en un momento determinado en un sitio y después el mismo público te deja caer, si es generoso te pone una malla para que no te estrelles, o te estrelles, que es como se dice exactamente. Y si no, esto, estás en la cresta de la ola, hacia arriba, hacia abajo, es como la marea, el éxito es como la marea. Cuando lo has tenido, ¿cuánto lo has disfrutado? Y cuando no lo has tenido, si piensas que en algún momento no lo has tenido, ¿cómo lo has sufrido? Si lo has sufrido. Mira, yo, para mí el éxito es eso, que, eso mismo que tú dices, pero desde el principio lo fue. Es como especie de una, del mareíto que da una buena cerveza. Es decir, ese momento cumbre del éxito, la cresta de la ola, dura casi siempre poco. No para todo el mundo. Hay gente que goza de un éxito rotundo durante toda su carrera. Pero los que pretenden como yo, y de hecho así ha sucedido, es que yo en mi carrera he hecho lo que me ha dado la gana, Mauri. Si yo he cantado lo que he querido y cuando lo he querido. Y los éxitos y las modas no soportan eso. Por lo cual me he tenido que conformar con esa cresta de la ola cuando hay un proyecto triunfante en un momento determinado, como se dice en buen cubano, la botella del parque, y eso dura muy poquito tiempo. Como dijo Pancho Amá, los que tratamos humildemente de sustituir la moda por los modos de hacer, tenemos un concepto diferente del éxito. Nos movemos con el éxito que pueda provocar un buen proyecto en un momento determinado y ya estamos preparados para el próximo. Es decir, no, para mí, sí, claro que lo disfruto, por supuesto. Cuando el público me recibe, como por ejemplo la gira que hice con la Sinfónica Nacional el año pasado, a teatro lleno por toda Cuba, ¡ah, eso es delicioso! Pero es delicioso porque yo siento por dentro, hice bien mi trabajo. Es decir, logré llegar a mi pueblo, logré llegar al público. A veces lo logro, otras veces no. Es como el pintor que cree haber pintado un cuadro maravilloso y después la gente no lo entiende. ¿A cuántos nos pasó? A mí me ha pasado algunas veces, pero siempre me preparo bien. Creo que las cosas están en el estudio, no solo en el estudio de la obra que vas a hacer, sino en el estudio del público que lo va a recibir. ¿A qué público tú quieres? ¿A qué público va dirigido tu proyecto? ¿A quién quieres cautivar? ¿A dónde quieres llegar? Y eso ya es un poquito más complicado. Ahora, mi próxima pregunta tiene que ver con el destino, con la suerte. Yo a veces pienso que como pocos, tú eres un artista a quien el destino ha estado poniendo siempre en situaciones ventajosas. Ventajosas artísticamente, a eso me refiero, ¿no? ¿Tú has sabido aprovechar o el destino dispuso una cosa y te faltó la suerte o te faltó un apoyo vital? Porque es que tú has estado en esos lugares donde al menos muchos hubiéramos querido estar y tú has estado. O sea, tu destino dijo, bueno, voy a estar, voy a cantar con Pavarotti, pero ese mismo día va a estar Sting y va a estar Fulano y va a estar Sutano. Y después conoces a Phil Manzanera y estás en Londres. Quiere decir, hay una serie de cosas que el destino ha dispuesto para ti. Es decir, el asunto es si al destino lo acompañó la suerte. No siempre. No siempre. Y, a ver, es difícil de contestar porque es muy complejo. Tendría que explicar muchas cosas. Yo te lo voy a resumir de una manera simple. Vamos a usar el hecho del Pavarotti en Friends. El destino me abrió las puertas. Es decir, este es tu destino, pero no es verdad que yo estuve allá arriba. A mí me alaron para arriba, porque nadie llega allá arriba por sí solo, aunque se prepare, aunque tenga talento. En el caso mío fue el interés personal del maestro Luciano Pavarotti, un empujoncito muy grande del periodista Gianni Minà y otro empujoncito de la RCA Víctor de Estados Unidos y la GME italiana. Es decir, se confluyeron. Esas tres fuerzas creo que fueron determinantes. Pero en el caso específico de esto, Pavarotti fue quien decidió. Y la suerte jugó un papel importante. Está el comité organizador del evento, escuchando los discos que le han mandado las diferentes casas disqueras, y el maestro entra en el momento en el que están escuchando mi disco. Disco que además le ha enviado Gianni Minà, que era su amigo. ¿Ok? Y entonces... Gran periodista. Sí, gran periodista italiano. Y figura de la televisión. Exactamente. Y entonces, sí, se unieron fuerzas importantes. Es decir, tú participas del convite, pero es como la canción, la fiesta de cerrar. Es decir, al otro día cada cual vuelve a la misma, es decir, la misma industria te pone en el lugar que ella cree que tú ocupas. En la relación destino-suerte, yo tuve tremenda suerte, Amador, y te voy a decir por qué. Yo volví para Cuba, mi pueblo sabía dónde yo había estado y sabía que lo había representado. Yo, cuando me subí allá arriba a cantar con Pavarotti, que podemos hablar de miedo escénico 4 años si me dice, si me lo preguntara, yo estaba pensando en mi pueblo, porque yo soy parte de él, estaba pensando en ti, estaba pensando en mis amigos, estaba pensando en mi familia. Estuvimos muy contentos todos con eso, ¿sabes? O sea, y te voy a confesar... Porque quedó bien, porque esa es la otra, pudo haber quedado mal. Pudo haber quedado mal. Cada segundo, para lo cual me preparé años, me estaba poniendo en juego no solo mi carrera, porque estaban viéndolo más de 300 millones de personas en el mundo, sino estaba jugando con el prestigio de mi pueblo. ¿Entiendes? Sentir esa responsabilidad es difícil. ¿Qué se llamaba lo que cantaste con él? ¿Guitarra romana? Guitarra romana. Fue muy lindo. Y la suerte, y aquí la suerte fue grandiosa. Yo siempre he dicho, y esto voy a aprovechar para decirlo porque nunca lo he dicho públicamente. Yo creo que algunos cantantes y algunos músicos grandiosos de este país se merecían más que yo estar ahí. Porque bueno, no todo el mundo canta como tú. Yo pienso, sin embargo, que hay personas que se lo merecen más que uno. Más nada que eso. No sé, bueno, pero no. Fue a mí el que me tocó. Ahora, sin embargo, has dicho, y sí lo has dicho, que eso, y eso es lo más arriesgado de todo lo que has dicho respecto a Pavarotti a lo largo de todos los años, desde el 2002 hasta hoy, has dicho que esos 4 minutos han sido los 4 minutos más felices de tu carrera. Y eso me ha dado pánico. No creo, es decir, a la luz de hoy, no creo que hayan sido los 4 minutos más felices de mi vida. Yo he tenido muchos minutos felices en esta carrera. En la carrera y en tu vida personal. Y en mi vida personal, sí. De verdad, yo he tenido muchos momentos felices. Es posible que lo haya dicho, o es posible que un periodista lo haya escrito. No, o que lo hayas dicho al calor. Al calor de aquella circunstancia. No lo creo. En otra de esas cosas que tú dices, tú has dicho, me considero un médico, soy artista a la carrera, no de carrera. Después dice... Tú puedes llegar a desarrollar una cierta cantidad de habilidades en dependencia de lo despierto que seas, de lo curioso que seas y de lo coherente que logres ser, y eso es lo que me ha pasado. Pero esa no es mi carrera. Yo soy médico. Yo soy médico. Es decir, y te lo puedo resumir. Ser médico es una actitud ante la vida. Yo amo mi carrera. Circunstancias de la vida me hicieron, que además muy beneficiosa, a lo mejor... Pero yo amo mi carrera, siempre la amé y la amo hoy, la estudio todavía. ¿Hiciste alguna especialidad? O sea, yo no la terminé. No la terminé. Terminé, pero sí. ¿Cuál era? Ginecología. Ginecología. Eran tiempos duros tiempos en donde había que estudiar mucho. Y yo combinaba mi deseo de cantar con el estudio de la medicina. Imagínate, yo no dormí por años. Es decir, yo dormía 2, 3 horas al día. Sí, si quiere ser un buen médico, se duerme poco. Se duerme poco. Y se duerme poco todo el tiempo que se está en ejercicio. Todo el tiempo. Es un sacerdocio. Es un sacerdocio aquí y en Hong Kong. Es decir, es un sacerdocio porque la carrera per se lleva el peso de una responsabilidad muy grande que es la vida humana. Entonces, tienes que aprender, tu relación con el mundo es muy rica. Es muy rica porque tú estás viendo a la persona como persona y el buen médico empieza a buscarle, ¿qué tiene a Mauri? Pues las uñas ya no las tiene rosadas, las tiene un poco moraditas. Y entonces, no, estoy hablando de ti. No, pero quiero decir, esa es la cosa. No, tú tienes una maravillosa irrigación, no tienes problema ninguno, no estoy hablando de eso. Te empiezas a mirar a la gente, le empiezas a buscar a la gente esa otra parte, pero en las relaciones sociales también. Es decir, el médico tiene que ser paciente. Yo no lo soy mucho. ¿Cuándo es que tú entras en el Grupo Girón? En el Grupo Girón en el año 83. Estaba estudiando mi cuarto año de la carrera de medicina. ¿Qué cantaban en el Grupo Girón? ¿Cuál era la referencia? El Grupo Girón era un grupo que lo hizo Candelita, Carlos Alfonso, un tresero que estudiaba en la universidad, lo hizo para hacer son cubano. Era un grupo de son tradicional. Tú me matas, yo no me acuerdo cómo yo caí ahí. Me fueron a buscar. Pero me imagino que es porque te habían escuchado cantar, ¿no? Sí, me escucharon cantar y él me vino a buscar. Ya el grupo estaba hecho, tenía como, yo creo que como un año de fundado, o quizás un poquito menos, pero por ahí andaba. Nos pasamos otro año más en organizarlo bien. Pero después cuando el grupo empezó a sonar, sonaba bonito, sonaba bien. Debe ser cuando yo lo conocí, ¿no? Sí, sonaba bien cuando yo lo conocí. Ah, muy lindo, muy lindo. Eso, yo empecé en el Girón en el 83, por ahí más o menos. ¿Y cuándo te descubre Moncada y te saca del Girón? Yo siempre canté. Yo no sé cuánto dinero entre mi abuelo, mi mamá y mi abuela ahorraron para comprarme una guitarra cuando yo tenía 9 años, porque yo ya estaba pidiendo a gritos que me pusiera un instrumento musical en la mano. Y el instrumento que llegó primero fue la guitarra. La guitarra me gustó, es decir, yo le pegaba el oído que sonaba. Es una guitarra, a lo mejor ya no me acuerdo ni cómo era. Yo creo que estaba, que era vieja y que no sonaba. La guitarra que se regala a los niños. Para mí era una guitarra increíble. Y ahí aprendí a tocar. Ahí, ese es el inicio de mi carrera. Después estuve, de una cierta manera, asociado a la música venezolana a través del segundo matrimonio de mi madre. Era un venezolano, estaba aquí, que era un guerrillero venezolano que vino a Cuba por unos años. Aprendí la música venezolana, aprendí a tocar el 4 y a cantar la música. Tú tocas muy bien el 4 y te sabes todas las canciones de venezolana que existen, yo creo. Y entonces, creo que alguna vez, tocando, el grupo Moncada estaba tocando y yo me subí, estando en la universidad o no estaba todavía, yo no me acuerdo. El caso es que yo agarré el 4, estaba el grupo Moncada tocando, fue cuando estaba en el pre. Todavía estaba en el pre. Y agarré y canté un par de canciones venezolanas. Y ahí, por supuesto, ellos me visualizaron. Y cuando Alberto Falla decide irse del grupo, a quien primero buscaron fue a mí. Y yo dije que sí, yo dije, bueno, pertenecer al grupo Moncada, claro que sí. Ya estaban en el grupo Girón hacía 2 años. Habíamos hecho varias cosas. Incluso habíamos tenido hasta nuestros viajecitos al exterior, bobito y todo. Nunca son bobitos. Y entonces, así fue como yo entré. Ellos me vieron. Ahí hay una cosa importante que te quiero decir. La música, la música y la poesía de Silvio Rodríguez influyeron mucho, mucho, mucho en mi gusto por la trova, por la guitarra y la voz. Empecé a tratar de hacerlo. Empecé a tratar de... Y con un primo mío de allá de San Antonio de los Baños, que me enseñaba los acordes, aprendí las primeras canciones de Silvio. Y eso me inspiró a aprender a tocar más la guitarra. Es verdad que yo soy médico, pero también soy músico. Porque la pregunta que me habías hecho antes era la relación entre artista y médico. Bueno, los médicos sanan el cuerpo, se ha dicho muchas veces, y los artistas sanan el alma. Yo tengo una relación muy especial con la música, Mauri. Pero bueno, estábamos hablando de Moncada y no me terminaste lo de Moncada, porque el grupo Moncada fue un momento muy importante en darte a conocer. porque ya el Grupo Moncada era muy conocido cuando tú entraste, y cuando tú entras ahí es cuando realmente el Grupo Moncada se da una disparada, empiezan a tener un repertorio mucho más popular. Yo recuerdo muy bien las niñas, sobre todo las niñas, todas estaban enamoradas de ti, de aquel muchacho. ¿Qué significó Moncada para ti y cuándo decides salir de Moncada? Moncada es una, Moncada fue una escuela, es decir, fue la escuela que me inició profesionalmente. Y coincidió, no solo que cuando yo, entré a Moncada, por supuesto tenía que cambiar, cuando tú cambias una ficha importante como es la ficha del cantante, que es como el pitcher en el equipo de béisbol, uh-huh. Tienes que adaptar repertorio, es decir, tienes que reajustar el resto del equipo. Pero coincide con que, digamos, unos 8 meses después que yo entro al grupo, Tony Lechuga le pide a Edesio Alejandro que haga la música para una telenovela suya que se llamaba Oye Siempre Todavía. Y Edesio, que ya me conocía, pide a Jorge que yo cante la canción con el grupo, es decir, como parte del grupo, por supuesto. Y esta canción me metió en el séptimo cielo en 2 meses. Bueno, como las canciones de las telenovelas, claro. Exactamente. Automáticamente me convierto en un cantante muy popular. Los jóvenes se identifican con la novela y se identifican conmigo. Es decir, ahí empieza la historia mía en Moncada. Y creo que la dirección del grupo, sí, Jorge en este caso, supo aprovechar eso muy bien. Es decir, él logró poner las cosas en el lugar que tenía que ponerlas, bueno, es que para aprovechar. Jorge es brillante. Y un organizador para aprovechar la coyuntura. Que también pasa lo siguiente. Ellos tienen una amistad con Miná, que es a través de ellos, como yo conocí a Yanni Miná. Habían estado ya en el año 84, habían estado en un programa que se llamaba Blitz en la televisión italiana. Y Miná decide hacer una operación en la televisión italiana, en la cual él es muy fuerte, en el año 87. En noviembre del 87 empezó esa la trayectoria italiana de Moncada, y mía posteriormente. Me imagino. Es decir, y eso te cambia la vida. Es decir, no solo los principales programas de la televisión italiana en los que participé, sino también el medio me fue transformando y me fui desarrollando dentro de mi arte, pero nutriéndome de todo lo que tenía alrededor, que era mucho. Y eso me lo proporcionó Moncada. Fue una gran escuela. Una gran escuela, y siempre que alguien me pregunta, lo digo y le doy el agradecimiento que se merece mis compañeros de ese momento en Moncada, que me enseñaron mucho. Julián, Tomás, Jorge y Meli, Pedro el Gordo, Juanito, todos ellos me enseñaron cosas que ya ellos conocían y que para mí eran nuevas. Arriba de la escena, debajo de la escena. Y si tú eso estaba tan bueno, ¿por qué te fuiste? Llegó un momento en que para mí el éxito que yo tenía con Moncada no era el éxito que yo estaba buscando. Habíamos hablado del éxito a principio del programa. No era el tipo de éxito que yo buscaba ya. Yo quería cambiar mi carrera. Yo quería cantar otro tipo de música. Y te digo, cuando yo me fui de Moncada no estaba muy seguro de qué cosa era lo que quería hacer. Pero lo que sí estaba seguro es de que ya eso no lo quería hacer más. Yo siempre cuento que el último concierto que yo hice con Moncada en Cuba fue ante más de 45,000 personas con Gerardo Alfonso y con otros, con otros compañeros que estuvimos trabajando juntos, con Alberto Tosca. Desde que yo agarré la guitarra, yo me fui perfilando más como un intérprete que como un compositor. A ver, ¿cómo te fue a nivel de éxito con ese Augusto Pop? Ese Augusto Pop que corría por el escenario, hasta que me salió una hernia de disco y se acabó. Decir, y se acabó el pop. Se acabó el pop. Entró el lumbar. Entró el lumbar. Ahí está el lumbar. Ahora, llega Carambola. Y todo cambia, ¿no? Llega. Mira. Todo cambia, pero todo cambia de una manera tremenda. Vuelve otra vez el destino a caer su tía, a tener un Big Bang, a un disco producido por Gianni D'Alessandro, por Gianni Miná, por Gianmanuel Serrat. O sea, quiere decir, aparece nuevamente, creo que era de BMG, era de BMG, ¿no? No. Sí, BMG RCA Victor. Bueno, sí, era lo sí, mismo. Era lo en mismo. Europa es lo mismo. Salió con la etiqueta RCA. Ya, por eso. Dale. Entonces, de repente aparece ese disco y yo me encuentro que tu Big Bang era extraordinario. Demetrio Muñiz creo que estaba atrás de eso, musicazo, y un hombre que también tiene la varita mágica, ese es otro. Y te llevabas a los más grandes músicos y te vestía Giorgio Armani. O sea, vuelve de nuevo el destino y vuelve a ser. Regresé. Mira, el destino se llama Yanni Miná. Llamo a Miná y Yanni me dice, espérate, yo voy a llamar a mis amigos de RCA y ya te digo. Claro, toda la obra de Benny Moré. Sí, en esa época no teníamos Colibrí, o sea, si hubiera estado Colibrí te hubieran aceptado. No habríamos podido hacer, exactamente. Claro. Y entonces, como 40 minutos después me llama y dice, ya lo tengo todo, empezamos la semana que viene, ven para acá y explícame en detalle, el proyecto me encanta, yo lo expliqué de una manera y ellos me lo aceptaron, están locos con la idea, ven para acá para que se lo expliques tú, pero ya me dijeron que sí. Me fui, se lo expliqué, pero ya yo lo tenía pensado. Es decir, ya ese proyecto, yo llevaba casi 2 años estudiándolo, escogiendo repertorio. Así por arriba, dime qué canciones tiene, así como para... Bueno, ¿del repertorio de quién? Santa Isabel de las Lajas, por ejemplo, para empezar. Tiene Carambola, que es una canción de Machito y sus afrocubanos, hecha en Nueva York. Tiene Los Aretes de la Luna. Tiene la Pinar del Río, aquella canción que interpretara Tito Gómez con la Riverside. Hay algunos boleros, ahora no me recuerdo bien cuántas canciones, pero todas eran canciones muy difíciles de cantar para una persona como yo, que no lo había hecho antes. En el año 90, Omar Aportuondo, mi maestra, yo le digo mi mamá en el canto y en la música, me invitó a cantar en un trío con Elena Burke, canciones de César Portillo de la Luz. ¡Qué maravilla, tú! Y terminamos haciendo otro proyecto que eran ellas dos conmigo cantando los boleros de Benny Moré en el Carlos Marx. Es decir, Omara fue una de las grandes promotoras de que yo pudiera llegar ahí, me introdujera en el mundo del bolero. De carambola, como se dice. Exacto. De carambola. Ella es una de las alentadoras y de las que me encendió el bichito. Sí, pero ese disco tuvo, Augusto, éxito. Ese disco tuvo éxito. El Carambola tuvo éxito. Bueno, fíjate si tuvo éxito, que ese es el disco que provoca que el maestro Luciano Pavarotti me invite. Claro, claro, Pavarotti. Claro. Frank, vamos y venimos. Pero antes de eso ya lo tenía. El disco gustó mucho en Italia y en Europa. Y empiezo a ser invitado a los principales programas de televisión italiana y a los principales eventos, desde el fashion italiano, desde la moda italiana, hasta los eventos musicales más importantes, como el Umbria Jazz. Es decir, empezamos a recorrer el camino de los grandes eventos. Y eso me abrió otras puertas. Me abrió la puerta de Noche de Navidad, Notte di Natale, donde canté con la Orquesta Filarmónica de la Scala de Milán, en la Plaza de la Catedral, en la Piazza del Duomo, ante más de 50.000 personas. Y eso me lo abrió Carambola, con el éxito que tuvo en Italia. En el verano del 2000 se vendieron más de 40.000 copias, que era para un disco de un latino del mercado alternativo, un mercado que está inundado por la música italiana, que es increíble para los italianos, y por la música americana e inglesa, colocar un disco que vende 40.000 copias, resulta que un proyecto portador de cultura se convierte también en un proyecto que vende. Había un precedente, Buenavista Social Club estaba vendiendo una cantidad de discos en ese momento tremendo, que eso ayudó también, porque esta es una música que es igual. Que tiene la misma procedencia. Están emparentadas totalmente. Exactamente, eso ayudó. Pero después hubo otro disco. El problema es que nosotros firmamos un contrato por tres discos. Uno cada 4 años. Se hace uno en el 2000, uno en el 2004 y el tercero en el 2008. El segundo se llama La Bolita, se hace en el 2004. ya ha pasado el Pavarotti and Friends, ya ha pasado Notte di Natale con la orquesta, es decir, han pasado una cantidad enorme de programas de televisión y una cantidad enorme de festivales en Italia y en el resto de Europa. Nosotros prácticamente vivíamos de gira, fueron momentos... No, tú hablas italiano perfectamente. Sí, bueno, fueron momentos muy importantes, momentos de mi carrera, no solo para mí, sino para los músicos que me acompañaron, para Demetrio que fue el que hizo prácticamente todos los arreglos junto a José de la Caridad Picayo, que escribieron arreglos maravillosos para esa orquesta, rearreglaron arreglos originales, hicieron maravillas. ¿Y el tercero? El tercero se llama Maracaibo Oriental. Te hablaba del segundo porque el segundo no tuvo ningún éxito. El segundo fue un desastre. Un desastre de mercado. Ah, ya, ya. Un desastre de mercado. Porque musicalmente es bueno. Porque musicalmente, el problema es que musicalmente era, según la misma productora, la RCA, era demasiado pretencioso. Es decir, nosotros pretendíamos que los oídos europeos entendieran lo que habíamos hecho ahí. Y fue un error mío como productor. Pero sin embargo, eso no impidió que pudiéramos hacer el tercero, que nos dieran... Y que cumplieran, ¿no? Cumplieron al pie de la letra. Gianni Minà en primera persona, la RCA Víctor en segunda persona, todo el mundo cumplió. E hicimos Maracaibo Oriental. Y Maracaibo Oriental es como especie de un resumen de los otros y dos. Y se acabó el contrato. Y se acabó el contrato. Es que ese era el contrato. Es decir, en 2008 y hasta 2010 nosotros estuvimos girando. Pero, ¿y se acabaron las giras y se acabó Armani y se acabó todo eso? Todo se acabó. Es decir, a ver, no fue así tanto. Lo que pasó, lo que dio al traste con este proyecto, que todavía está vivo, ahora sí, te cuento. Sí, está como... Está durmiendo. ¿Qué pasa? Que después yo me metí casi 10 años girando con una orquesta cuya membresía era de 21 personas en total. Es muy difícil. No, y más, me imagino que iban utileros y cargaban cosas. Muy difícil. No. Era una cosa muy difícil. Llega un momento en el que yo una vez pensé que me iba a dar un infarto. Y eso que nosotros fuimos bendecidos por cuanto representante, manager, pasamos por sus manos. Es decir, nosotros estábamos siempre muy bien tratados, fuimos muy bien tratados. Pero el hecho de la responsabilidad, ser, o sea, ahí te fuiste a tiempo, es lo que le quiero decir. Sí, abandonaste eso a tiempo. Aunque sea abandonarlo por un tiempo. Sí, sí, sí. O sea, ¿te parece que también te fuiste a tiempo? No, y también es que ya quería hacer otra cosa. ¿Pero qué otra cosa, Augusto? Habías cantado música cubana con el Moncada, habías cantado pop, habías cantado rock, estabas cantando con un big band, estabas cantando bolero. ¿Qué es lo que te quedaba en el tintero? Yo quería cantar a Silvio Rodríguez. Y entonces fue que otra vez, fíjate cuántas veces, otra vez el destino, porque en ese caso el destino es un sello como Colibrí, un sello nacional, un sello que apuesta por nuestra cultura. Viene Abelito Acosta, esto que ha sido para ti como un ángel guardián, ¿no? Un hermano. O sea, que decir, un hermano, está bien, un ángel guardián es casi un hermano. Es verdad. O quizás hasta más, para los que creemos en ellos. Y puedes desarrollar, y puedes hacer el disco de Silvio que te llevó, ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cinco años, pues son tres discos. O sea, son tres discos, 34 canciones. Son 34. En realidad eran 36 y yo retiré dos al final. O sea, quiere decir, es un tríptico con canciones de Silvio, con muchos formatos diferentes también ahí. Es un disco ecléctico y sin embargo, cuando tú lo escuchas completo... tenido la oportunidad de escucharlo, es un disco con una coherencia, o sea, porque también tiene big band y tiene orquestas de cuerda y tiene grupo pequeño y tiene sinfónica. Por eso te digo, o sea, tiene es un disco, qué lástima, lo tenía arriba de la mesa, lo pensaba traer y en fin, se me pasó. Yo creo que eso es una de tus obras maestras, ¿no? Eso me parece a mí. ¿O no? Yo sí. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Otro más? Ahora tengo pensado, ya tengo la selección de los 12 temas, un disco que se llama Trova Sinfónica. Es decir, son 12 canciones de la trova tradicional cubana con arreglos de grandes maestros. No puedo todavía revelar sus nombres, pero está bien. Y todo sinfónico. Es decir, es la Orquesta Sinfónica Nacional y yo. cantando arreglos de canciones como Pensamiento, por ejemplo, hecho para sinfónica, para gran formato. Ese es mi próximo proyecto. Hay una parte aquí que no se ha revelado en el programa, y yo quisiera revelarla en la postrimería del mismo. Y es el Augusto padre. Tú fuiste a mi casa el otro día con tu hija. Con tu hija, una belleza, así, claro. A quien conozco además desde así, desde bebita. Sí, durmió en tu cama cuando tenía 3 meses. Sí, pues te digo, o sea, que desde chiquita. Bueno, ella llegó allí, cantó, ahí en la casa para nosotros. Ella canta muy lindo. Tiene que dar 13 años. Y es estudiante de violín y tocó piezas dificilísimas con el violín. Ella lo estaba disfrutando y bueno, conversamos mucho. Pero una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de ti es la clase padre que tú eres, de tu niña y de tus dos niños. Amaury, yo creo que yo soy un padre. Es decir, tú tienes un muchacho, lo ves nacer, lo ves crecer, lo ayudas a crecer, lo tienes que amar, lo tienes que proteger porque está desprotegido si no es así. Lo tienes que cuidar porque no se sabe cuidar solo. Yo hice mi deber, muy difícil, pero muy placentero, de estar con ellos cuando se enfermaron, de regañarlos cuando hicieron una cosa mal, de dialogar con ellos para enseñarlos. Es que eso es tan lindo. Y lo he disfrutado, porque si algo yo he disfrutado en mi vida es a mis hijos. Sí, yo soy un papá. Un papá normal, que le gusta salir con el chama para el parque. Y le gusta después meterse 8 horas estudiando con él. He ayudado a criar, he ayudado, porque no lo hice yo en primera persona. Sí, cada una de las familias se encargó también de los muchachos. Pero tú sabes una cosa, yo he recibido más cariño de ellos que los que yo les he dado. Porque ellos te lo multiplican por 100. ¿Que sigo enamorado y me moriré enamorado de mis hijos? Sí. Yo creo que si yo tuviera que ponerle un título a esta entrevista, dijera Augusto y el destino. Entonces sí, que el destino y la suerte juntos te acompañen y te bendiga. Gracias. Te quiero, mi hermanito.